online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Color y visto de luto, disfrazo mi ser con otro olor. Soy sabor de un mal fruto que engaña y besa a su presa. Giran los soles vistiendo de noche y mis pensamientos ahí vagarán. Giran los soles hablando de noche, amantes fragantes sin respirar. Abismo en el cielo se retoma en el fuego, un silencio en el hielo, el deseo de un infierno. Giran los soles vistiendo de noche y mis pensamientos ahí vagarán. No me siento y solo quiero estar donde estás tú. Un millón de años luz. Hablando de noche, amantes fragantes sin respirar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No me siento ni solo, quiero estar donde estás tú. Un millón de años luz, giran los soles hablando de noche, amantes fragantes sin respirar. Bravo, bravo, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto, qué padre que puedo tener a Hilo Negro aquí en cabina con nosotros, con nuestro público que se quedó aquí. La verdad es que estoy muy contenta, ya se les extrañaba. Y además también tener el nuevo material de Hilo Negro, Giran los Soles. La verdad es que me encanta. Además aquí ya tengo yo un ejemplar y su música también se puede descargar en iTunes, @ Hilo Negro MX en Twitter, Hilo Negro Music o Music en Facebook para que ustedes los puedan encontrar. ¿Y cómo han estado? Cuéntenme cómo se han sentido. Han tenido presentaciones aquí y allá. Y la última fue la que la Refest. Bueno, sí, la última fue en un festival privado en Santa Fe. Uh-huh. Pero sí, la última pública fue ahí en la Refest, ahí en el Lunario. Fue un evento espectacular y yo creo que se dejó muy bien sembrada una semilla de nuevo festival, así para la gente que le gusta la onda dark o gótica o soñadora o de máscaras y disfraces. De hecho, fue el mejor evento de rock gótico en el año. Y hubo bandas que ya llevan 20 años de trayectoria, el Clan. O más. El Salvador y la Castañeda. Salvador y los Seones. Salvador y la Castañeda. Salvador y los Seones, sí, claro. Y La Concepción de la Luna. Ya llevan mucho tiempo y nosotros abrimos ese evento, nos trataron muy bien. La verdad es que nos sentimos como parte de una familia. Les mandamos muchos saludos, por cierto. Ah, muy bien. Y bueno, para los que aún no conozcan a Hilo Negro, ¿verdad? Pues les voy a pedir, por favor, aunque ya sabemos sus nombres, pero que por favor nos los digan para que el público que anda por aquí, que ya les están mandando saludos, pues sepan qué integrantes están de Hilo Negro. Yo soy Julieta y soy la vocal. Yo soy Ariel y soy el bajista. Michelle en la guitarra. Y yo soy W en la batería. Hoy vino a tocar la guitarra. Muy bien, muy bien. No, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y desde hace ratito se conectó Ralph Raúl, que ya estaba muy al pendiente. Saludos a nos sigue en varias transmisiones y le debemos saludos por ahí. Un abrazo, Master. Sí, ya estaba él por ahí conectado, esperándolos desde hace ratito. También Flor les manda muchísimos saludos. Muchas gracias. Jesús también. Muchas gracias. Marta Elena también les manda saludos. Gracias. Leticia. Gracias. Luis René. Gracias. Aquí es que se puso un nickname que se llama Little Burnett. También les mandan muchos saludos. Es que es lo bueno de estar en redes sociales, pues es que cada quien se pone el nombre que quiere, sí, ¿verdad? Sí, es lo bueno de estar bien conectado. Exactamente, es lo bueno. Y ahora me gustaría que me platicaran cómo les va en este camino cuántico y cuál es la propuesta de este segundo disco. Bueno, pues... Está hablando en este momento W de la batería. El W de la batería. Le pasa el balón. No, este camino... Efectivamente, cuántico, desde que arrancamos con la producción del disco, las sinergias, la forma, entre comillas, mágica en que las personas con mucho talento se han ido sumando, desde el staff, Goldo, hasta... Goldo es parte del Goldo staff. Es parte de nuestro staff. Hasta Cadenco, una empresa que nos hizo el video, hasta Megalithic y luego Taí Studio. Julio Revueltas, Marchante Management. O sea, ha sido una fiesta de talentos ahí, no una cazuela que hierve a varias personas que dicen, bueno, órale va, yo voy a apoyarte como yo pueda. Claro, eso con un fuego que se enciende a través del esfuerzo de Michelle y de Yerye a nivel de lo económico, siendo eso pues una raíz, ¿no? Que nos puede dar la pauta para arrancar. Y bueno, ya de ahí seguimos con Ariel, Yuli y su servilleta W, que entonces podemos como emprender este camino. Y hicimos una preproducción de casi un año, 8 meses, de 20 temas, ¿no? Que no fue tampoco como una tarea de decir, bueno, es que tenemos que hacer 20 temas. No, resultó que Yuli, Michelle y Ari nos empezamos a juntar y de verdad, de manera honesta, salieron 20 temas. O sea, salieron porque... Pues porque así llegó Yuli y dijo, sí, tengo esta rola. El secreto de este camino cuántico fue rodearse de personas que tienen ya mayor experiencia, que nos invitan a participar, que creen en nosotros. Obviamente uno no deja de creer, pero siempre ayuda a estar conviviendo con personas que saben más que uno. Entonces se generan andamios, se genera mayor crecimiento y se van abriendo caminos. Así es. Y la última vez, a ver si no lo recuerdo bien, Ariel tenía poco tiempo en la banda. Sí, seguramente. ¿Y ahora cómo te sientes? Ya eres así, parte totalmente parte total. De la creación, completamente. Así ¿cómo es, te parte sientes? De la familia. Pues bien, no hay otra forma de sentirse con esta adorable familia que tengo aquí. Y bueno, me gustaría que me platicaran un poquito acerca de los temas que tocan ahora en este nuevo disco. Bueno, el disco que tienes en las manos, que realmente es un EP, es un disco de transición. Así es. Que se llama Giran los Soles, que la canción que acabamos de tocar es la que da pie al nombre del EP. Así pero es. El disco se va a llamar Cuántico. Y más o menos como ahorita estamos platicando, se va a llamar Cuántico porque así se dio el disco. Pasó una cosa fortuita, pasó otra, y entonces emprendimos el camino de preproducirlo y se empezó a sumar gente y llegaron canciones de forma cuántica. Y de repente a Julieta le pasó algo en su vida y salió una canción. Y de repente por redes sociales llegó alguien con nosotros y nos hizo un video. Por eso el disco solito pidió a gritos llamarse Cuántico. Los temas siguen la misma dinámica. Julieta compuso... Son más intensos. Es muy diferente al disco anterior. No tan diferente. Quizá más bien lo que tiene como rasgo es que cada canción es más intensa. Wow. Sí, es un disco más intenso y más poderoso en términos de más agresivo en el sonido. Ay, y si hay temas de Julia, hay algunos míos, otros de W y otros de todos, ¿no? Sí, es quien quiera componer, es parte de la familia y nos apoyamos emocionalmente para lograr una creación que nos llene, nos satisfaga a todos. Así es. Y bueno, a todos, a cada uno de nosotros, para entonces darlo al mundo, pues. Claro, exactamente. Lucía también ya está por aquí. Les dice muchas felicidades. No los conocía hasta el viernes pasado y me encantaron. Ay, Lucía. La fiesta de Santander de fin de año. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si escuchamos algo de Hilo Negro? Esto que se llama Nada Más. Sí. ¿Nada más en vivo o nada más en disco? Pues nada más en vivo. Ah, okay. Ok. Perfecto. A ver, aquí para que estemos todos conectados. Uy, aquí ya están diciendo Super Banda, Hilo Negro. Entonces, comuníquense, está abierto el Soho Chat. Bueno, esta canción nada más, una canción que habla de que a veces... Cuando parece que ya no hay nada, más bien algo está por suceder. O cuando algo se acaba, se acaba. Muy bien. Sí, esta canción. Puede ser que empiece algo nuevo. En la versión original que pueden ver, bueno, que pueden escuchar en el disco, viene un solo. Bueno, es una de las canciones que Julio Revueltas participó con nosotros. Okay. Entonces, vamos a prepararnos. Claro, claro. Saludos, Julio Revueltas, nos estás escuchando. Un saludo cósmico. Para que el grave no lo haga. Ok. Ok. Okay. Voy. Va. Hacia las estrellas, tú no tienes la culpa de sentir que ya no hay forma de salvarnos, nadie puede ayudarnos. Inventas hay nada más. Enseñaron mil culpas por vivir y el miedo se tragó el deseo de fluir. No tengo miedo, ya no tengo miedo. Sé que allá no hay nada más que un silencio infinito. Sé que allá no hay nada más que un silencio infinito. La verdad es que tienen pues todo el sentimiento, además de que la letra, como siempre, nos hace reflexionar y nos hace identificarnos. Y entonces, así es, exactamente, definitivamente. Y bueno, ahora platíquenme un poquito más acerca de cómo han vivido ustedes esta experiencia. Al contar y al cantar todas estas canciones, ¿cómo las ha estado recibiendo el público? Muy atentos, bueno, nosotros muy atentos, muy conscientes de cada palabra, de cada emoción, de cada paso que tenemos, incluso en el escenario, de nuestra participación y convivencia con nosotros mismos. ¿Y cómo con la gente? Bueno, tú opina. Pues la gente ha estado, los que eran ya fans de Hilo Negro estaban muy con la expectativa, tenían mucha la expectativa de cómo iba a salir este material. Y yo creo que lo han recibido bastante bien. Es un material que en el camino cuántico y como el tema cuántico que tú seguramente conoces muy bien, implica evolución, transformación, mutación. Creo que la gente entendió que Hilo Negro precisamente está evolucionando. Y creo que este disco en esos términos cumple bastante bien y supera obviamente a nuestro disco anterior. Esperemos que en las ventas lo supere. De hecho, todavía no está en las tiendas famosas de discos, uh-huh. En eso estamos ahorita. Pero creo que la gente lo ha recibido muy bien, además de que tiene un sonido más pulcro, más agresivo y con atmósferas y guitarras de músicos invitados como Julio Revueltas o el tenor Eduardo Herrera, que participó en Gira Los Soles, que donde Julieta, con su tesitura soprano, hizo un dueto, ¿cómo se dice? Pues sería un dúo, porque no hubo contracantos. Ah, ok, sí. Es correcto. Mira, ya aprendimos algo hoy, entonces es un dúo. Sí. Ok. Sí, porque en realidad hubo un movimiento que no hubo contracanto, ¿no? Sino era una frase, cada uno en su tesitura haciendo la frase. Entonces, le dicen a dúo. A dúo. Okay. Ok, me gustó. Sí. Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas y diferentes. Me encanta. Y bueno, ¿se vieron con algún tipo de, digamos, algo que los atorara, algo que... Problemas. Ay, claro, mil. Los problemas emocionales que cada quien vive. No, a nivel de lo personal, pues obviamente todo el mundo tenemos nuestros obligadísimos conflictos que son muy necesarios para poder sacarle a cada uno nuestra estrella de pues de artista, ¿no? Y de artistas, porque pudimos como catalizar, ¿no? Y creo que en Hilo Negro la mejor doctrina a la que nos hemos podido apegar es a la... Si bien hemos escuchado esa de la ley del menor esfuerzo, nosotros creemos en ese tipo de aikido, pero también creemos en que para ser guerreros hay que superar las pruebas como con la frente en alto, ¿no? Este cambio también se dio a partir del ingeniero de audio, que también es productor de Hilo Negro, que se llama Jerry Marún. Y pues al toparnos con él, algo que tiene mucho es que nos decía no a la autocomplacencia, mucha exigencia. Entonces fue como descubrirnos también en esa parte personal de él, o sea, encontrar también esa identificación. Así es que aquí me están preguntando que si ya hay próximas fechas para tocar, la gente ya los quiere ver en vivo. Sí, tenemos una fecha, todavía está por definirse. Si va a ser... Me dijeron que 17 y 18. 17 y 18. 18 y 19, viernes y sábado. Ok, de enero en el X-Fest, que va a estar ahí. Es un festival al aire libre, público, para menores de edad, que está ahí enfrente de los viveros de Coyoacán. Ahí lo vamos a estar publicando. Donde hay de todo, quesadillas. Es una feria o fiesta de pueblo con un concierto de rock. Creo que no falta ningún tipo de garnacha o guisado o antojito. No, tanto dulce como salado. Y jarritos locos con tequila. Lo mejor es como que tiene esta onda tradicional muy, muy bien arraigada en cuanto a que... Y de pueblo, ¿no? Exacto, o sea, bien mexicano, bien mexicano. O sea, por el ambiente familiar. También. Porque Hilo Negro, pues no viste de... Los colores tricolores. No, bueno, también. Eso sí. Y también me gustaría que me platicaran, porque últimamente, y digo, esto a lo mejor se sale un poquito de contexto. No, por favor, por favor. Pero a lo mejor, al mismo tiempo, igual y no se sale. Mucha gente me ha estado preguntando qué va a pasar el 21 de diciembre, que si todos nos vamos a morir, que si no sé qué, que si bla, bla, bla, bla, bla. Entonces me han llegado con una bola de teorías que, con todo respeto, muy extrañas. Que yo digo, pero por favor, no puede ser lo que me están diciendo. ¿Cómo pueden creer en ciertas cosas? Mejor vivan su vida diario, todos los días, común, con amor, con armonía, con paz, con alegría. Y así como que he tratado de estar mandando ese mensaje. Pero también sería muy importante que personas como ustedes envíen ese mensaje de qué piensan acerca del 21. Bueno, la filosofía de Hilo Negro sería que el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Entonces, lo que pensamos, digo, tomando en cuenta esta cuestión de las teorías mayas y que aparentemente hay un final de algo, habrá quien lo crea, habrá quien no lo crea, habrá quien esté instruido, habrá quien no, pero lo que pensamos es, si esa fecha puede simbolizar algo para alguien o la quisieran interpretar para sí mismos, que sea el inicio de tu renovación, que sea el inicio donde puedas marcar, empezar a transformar tu vida y ya no pospongas ni postergues algo que te puede mejorar, que es simplemente ser responsable, ser consciente y disfruta tu vida. Bueno, y yo lo que percibo a nivel de lo que nos pueden decir los maestros de la iluminación o los maestros iluminados, es que si hay alguien ahora que escucha esto y tiene esta ansiedad de sentir, es que nuestro cambio de conciencia, la siguiente dimensión, el cinturón fotónico, Todo lo que puedan leer a través de eso, o sea, solo tiene un solo punto. Puedes interpretarlo como tú quieras, pero el punto es cambio de conciencia. Ama a tu prójimo, ama a los animales, ama a la naturaleza, ama a tu planeta, porque es parte de una galaxia, que es parte de muchos universos, de los multiversos, y tu esencia es exactamente la misma de la que está hecha el sol. Entonces no tienes nada que temer, porque cualquiera que sea el cambio es para bien. Ariel. Tengo el mismo punto de vista que W, con mis variantes, pero es prácticamente redundar en lo mismo. Es un cambio energético que viene a hacernos, bien se puede decir, más positivos, más centrados. Y bueno, sí. También como dice, no quiere decir que va a llegar el 21 y el 22 todos vamos a hacer la pura buena onda, ¿no? Sí, claro, tampoco es. Estaría padre, ¿no? Claro. Pero, como digo, yo no sé, ahorita en México ha vivido tiempos tristes, la gente está triste, sí. Por cuestiones políticas, por lo que sea. Yo creo que lo que tenemos que empezar a ver son pretextos para sentirnos bien y no los pretextos que sobran para sentirnos mal. Así y digo, a lo mejor llevamos mucho tiempo viviendo en el paradigma incorrecto, es tiempo de empezar a hacer cosas diferentes. Y bueno, pues qué mejor en nuestro caso Hilo Negro con este nuevo disco. Deleitarlos con otra canción. Este nuevo disco en la mano. Justo. Aparte, el LP nuevo que viene en febrero o marzo. Justamente, ay, fíjate qué padre que estamos en esta onda de hablar de lo cuántico, pero sí, también de lo mágico, pero del espíritu, pero del todo ser. Entonces, fíjate cómo es que uno de los eslogans que defiende mucho Julie cuando salimos a tocar es el eslogan del disco, que es el que puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar su destino. Y justo ahí está, porque nosotros encontramos en ello la clave, ¿no? O sea, todos los que nos escuchan pueden decidir en este instante que las próximas 2 horas van a ser la cosa más feliz de todo su día. Por supuesto. Y pueden decidirlo y escuchar y sentirse muy agradecidos, porque básicamente eso es lo que nos lleva como a la sensación de humildad, estar agradecidos siempre. Y nosotros como banda creo que tenemos que decirle a todos que estamos muy agradecidos de las pruebas que sea que hayamos tenido que pasar. Las hemos pasado con la frente en alto y echándole muchas ganas y amando nuestra música, porque es lo único que nos tiene felices en este mundo. Claro, no hay nada como la música, la verdad. De ahí poder sacar todos tus sentimientos, todos los mensajes. Y también pues la voz viene de la zona donde se dice que está el alma. Y de sentirte bonito, identificado, ¿no? Siempre con así el arte es. Se logra esa identificación incluso de uno con los demás, ¿no? Así es. Una ubicación en el universo. Ay, qué padre, me está gustando mucho esto. A ver, déjenme ver, ¿qué les parece si hablando de esto, pues nos cantan Despertar? Esa no la traemos preparada en versión acústica, pero... ¿La escuchamos? No, ¿o sí? Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Sí, para que vean el contraste de acústico. Claro, no vaya a ser que para todos aquellos que nunca habían oído Hilo Negro piensen que qué bonita banda de guitarras acústicas somos. No, bueno, hicimos un acústico especial para venir aquí contigo. Uh-huh. Y medio planteamos nuestro sonido en acústicas y un bajo que toca muy bonito mi amigo, ¿sí?, Ariel. Pero... escuchen, esto es Despertar, hablando de la conciencia, hablando del amor y desde el ser, les ofrecemos este tema que se llama Despertar. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Eres el viento de la noche, pasas abrazando mi dolor. Eres nube oscura, luna llena que opaca mi razón. En el fuego me congelo, en el frío busco tu calor. Labios que cortan, vidrio que mata el corazón. Labios que cortan, vidrio que mata el corazón. Labios que cortan, vidrio que mata el corazón. Que domina la semilla que desliza bajo el sol. En la oscuridad me ilumino, en la luz reconozco tu amor. Estar en tus brazos es mi debilidad. El regalo que me das es mi libertad. Tus labios que cortan, vidrio que mata el corazón. Wow, padre, me encantó la canción. Me encantó, bravo, bravo. Gracias. Bravo. Y cuéntenme la historia de esta canción. Bueno, no sé, sí. Es una canción que habla de que a veces los mexicanos, yo no digo los mexicanos, los humanos nos metemos en relaciones tormentosas, destructivas, codependientes, que de repente como que no se nos da ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces, aunque amemos estar en los brazos de esa persona, la única salvación es la liberación. Es decir, la única forma a veces de ser feliz y de dar el siguiente paso es saliéndonos de eso. Sí. Entonces esta canción, por eso se llama Labios que Cortan, habla precisamente de eso. Y gran parte también de la historia atrás de esta canción es el video que tenemos. El tema de este video es un tema pues no muy común, porque se hace mucho la metáfora de labios que cortan a través del bondage, ¿no? Entonces el bondage es un arte, comienza con nudos pequeños en el video hasta magnificarlos, ¿no? Hasta quedar totalmente preso, amarrado, que da la sensación en el video junto con la letra, con la música, pues esa situación de estar encerrado, de estar asfixiado, de querer salir de esa desesperación, pero pasional. ¿Tú sabías qué era el bondage, Lorna? No tenía la menor idea. El bondage se usó y se llegó a usar también como una tendencia de tipo de películas porno. Okay. Pero en su origen es un asunto de arte que no tiene nada que ver con un asunto porno, que después fue usado, pero que el origen para nuestros escuchas se escribe bondaje y lo pueden buscar y pueden darse cuenta que es un verdadero arte, el arte de las formas de la enredadera, que son muchas maneras de hacer nudos y texturas a partir de esa forma de hilar, ¿no?, las cuerdas. Entonces, en nuestro video, La Vez que Cortan, quisimos que tuviera esa connotación, no la otra, sino una connotación donde cómo las relaciones son intrínsecas y se vuelven nudos y nudos de cosas y de cosas. Pero también es parte, ¿no?, el sufrimiento, parte de la vida para llegar a esa liberación, ¿no? En el momento que descubres que el sufrimiento tiene un porqué y ese para qué es liberarse, empiezas a valorar la libertad, curiosamente, a partir del sufrimiento. Así es, qué buena reflexión. Y bueno, esta parte de bondage incluso es de origen japonés y lo usaban los japoneses para torturar a los enemigos. Los amarraban, los dejaban ahí parados y los torturaban. De hecho, si recordamos, Michael Hutchence fue quien murió en uno de estos amarres. Así es. Él estaba siendo bondajeado, pero se les pasó la mano. Se les pasó un poco la mano. Igual David Carradine. Así es. Ay, perdón, pero ¿por qué murió? O sea, ¿se les pasó el amarre o qué? Se asfixió. Sí. Ah, ya. Sí. Y bueno, sale el video y la historia del video es que salió un video cuántico. ¿Por qué? Porque a través del trabajo de redes sociales que ha hecho Hilo Negro, le llegó información a una casa productora de videos y de repente nos mandaron un mail y nos dicen, oye, les queremos hacer un video. ¿Qué? Y obviamente... Y así como es Michelle, así de, ay, sí. Pero, y gratis, ¿no? Ajá. ¿Y qué? ¿Cuántos tiempos compartidos me vas a acabar vendiendo? Bueno, no es que sea así, Michelle. Muchas veces no, porque Michelle llegan esas Michelle ofertas... Michelle es como nuestro es nuestro fisco. O sea, él hace todos los filtros. Él se encarga de todas las redes sociales. Él se encarga de todo eso. Entonces, él es quien tiene siempre que estar filtrando... Porque sí, porque claro. No, pros, contras, pensar bien, pensar mal. Administrativamente, pues se encarga de analizar esas decisiones. Analizar al consumidor. Y bueno, claro. entonces se junta Adrián Palomino de esta empresa Cadenco, nos propone un argumento. Dije, bueno, sí va en serio, nos juntamos y hicimos el video en una locación, una casa abandonada en la Condesa y una casa abandonada en el Estado de México. Y salió el video increíble que ya está en YouTube, lo pueden ver. Ay, sí, ahorita lo voy a ver. Y además, además después de filmar el video, en las fotos salieron fantasmitas, calaquitas. ¡Uy, qué maravilla! No, hay mucha historia, les recomendamos que vean el video, aparte de que está artístico, yo creo que les va a gustar. ¿Y ustedes sintieron algo ahí? Nosotros sabíamos que esa casa, precisamente por su construcción, porque lleva mucho tiempo, bueno, muchos años, y además la gente que habita ahí, sí me parece que tiene incluso rasgos bastante extraños, o sea, unas personalidades extrañas, ¿no? Y esa casa que lleva mucho tiempo, dice, ¿no? Michelle nos comenta que la dueña veía fantasmas y sí tiene una estructura bastante extraña. Sí se sentía algo, ¿no? Pero le dio ese sazón, ese sabor al video y a la... Sí, porque en el video hay velas, hay oscuridad, hay bondage, o sea, toda la temática queda muy bien en esa locación. Quedaba muy bien, bueno, porque ya se hizo. Cabe mencionar para las personas que nunca nos han oído que Hilo Negro no es necesariamente una banda ni de metal ni de gótico, ¿no? El video es sí contiene este asunto del bondage y la oscuridad. Explota esos rasgos oscuros, ¿no? Sí, o sea, tenemos nuestro... Vamos, si fuéramos un humano no sabría yo exactamente si somos con características europeas o latinas necesariamente, claro, ¿no? Pero somos un humano. Entonces, explotas esa emoción. Sí, entonces puede ver este video y percibir, ¿no? Nuestra intención real es esa, del sufrimiento que está ahí porque tú quieres y que se va a ir cuando tú decidas que se vaya. Cuando tú decidas ir por lo que sigue. Y que es parte de la vida para valorar la libertad. Así es. Y bien lo dices ahorita que estamos hablando de esto, cuando te haces realmente consciente de lo que estás sintiendo, de lo que te están haciendo del exterior, de lo que tú quieres en tu interior, ahí es donde viene todo el reflejo. Sí, tal parece que necesitas estar súper amarrado para anhelar esa liberación. Así es. ¡Ay, qué buena reflexión! A ver, ¿dónde puedo encontrar yo los videos y todo el material de Hilo Negro? Está el canal de Hilo Negro en YouTube, que es youtube.com/HiloNegroMX. Ahí están los videos y hay unos recientemente en vivo y los dos videos oficiales, que es el de cada segundo y este nuevo, el de labios que cortan. Así es. De hecho, déjenme contarles una anécdota. En cada segundo sale un amigo mío que ya entrevisté aquí, que es Domenico Jiménez. Ah, Domenico, sí. Ajá, claro, sí, así sí, sí. Sale sí, ahí. Uno de tatuajes. Que salió con otra chava de tatuajes. Sí, sí, los juntaron a ellos porque no eran pareja. Sí. O sea, había mujeres y curiosamente muchísimo más hombres. Entonces a las mujeres dijeron, pues escojan. Pero ahí, o sea, luego se dan historias que dices, ¿qué onda, no? Empieza el director, bueno, yo creo que este de tatuajes quedaría muy bien con esta otra chava de tatuajes. Y pues en breves segundos, ya sé que estudiaste actuación o no, pues entras a escena. Hubo claro, sinergia. Y pues ya, más se bien. Se ve, se ve. Sí, se aplaudieron su labor auténtica, o sea que... La explotaron bien, ¿verdad? Así es. Y tienen saludos, déjenme leerlos por acá. Gracias. Fer del Villar. Fer. Dice, se escuchan súper chingón. Arriba Hilo Negro. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. También gracias, Fernanda. Manda saludos Nancy, Alin. También manda saludos. A ver, por acá es que se me están juntando como que un poquito más... De saludos, también Imelda manda saludos, Jolix, tengo también Eduardo, Esli también manda muchos saludos, Leonor, una casi tocaya, Leonor también, y por aquí también tengo a, aquí dice señorita Jiménez, entonces también muchísimas gracias por estar aquí escuchando. Gracias por estar escuchando. Y, esta pregunta. Avisen, por favor, en cuanto esté el CD en tiendas. Esperamos ya que arrancando el 2013 ya va a estar el EP. También el resurtimiento de Ecléctico, el primer disco, que también lo han pedido y afortunadamente se ha acabado. Pero bueno, mientras está ahí en iTunes y en Amazon.com. Lo pueden bajar o en las tocadas en vivo los estamos vendiendo. Excelente. Sí, los invitamos a que nos acompañen en este viaje cuántico. Por supuesto. Y bueno, ¿tienen algo más de cuántico? Sí, ahorita, ¿sí? Ahorita vamos a tocar una canción que se llama Mi Límite. Sí, como tú digas, o la ponemos ahí o la tocamos nosotros. No, toquenla, pues hay que probar. Pero precisamente este límite no en esta canción no lo está determinando el personaje, sino en las relaciones amorosas pasa que muchas veces te determina el límite el ser amado, no tú. Por una decisión propia de dejar que el otro tome ese poder en ti. Claro. Porque es justamente eso es fíjate que este tipo de pláticas, nosotros de repente cuando... Porque, mira, a veces componemos una cosa que no tiene nada que ver con la ideología de nosotros como banda. O sea, nosotros como banda queremos tener un discurso, queremos tener algo que ofrecerle a las personas, ¿no? Entonces hacemos estas pláticas donde retratas a la gente con respectivas ideas, incluso las defienden hasta morir o porque así viven. Exacto. Entonces eso es lo que ¿cómo se llama? Cuando alguien te cuenta algo, entonces ¿una anécdota o qué? No. ¿Te iluminaste? No. ¿Eso es lo que define? Te conmueve. Ah, claro, lo que claro, te toca, pues. Sí. Sabemos historias y a partir de ello, pues tratamos de sacar el lado que retrata la esencia de esa. Vamos, sin ser alarmistas, ¿no? Claro, sí. El lado sentimental, el lado. Con el que está casada esa persona, esa idea con la que se casa, que conmueve. porque pues, es legítima, así la vive, así la siente. Wow. Entonces esta canción se llama Mi Límite. ¿Cómo fue que de pronto sucedió? Si fue un gran amor, hubo días tristes y de decepción, siempre fue de dos. Desde entonces, cada vez más, como un animal. Desde entonces, cavamos más hacia la enfermedad. No quiero perderte. No podría resucitar. Niño, no ha sido tan sencillo. Yo sé que no fuimos perfectos. Cruel, este momento es cruel, porque se ama sin saber por qué. Tú. Mi límite siempre ha sido tú. Reflexionando muchas cosas. ¿Cuántos límites nos ponemos, nos ponen porque y no nos damos también cuenta? Cosas, situaciones o personas. Hay algo muy curioso que tiene el amor, ¿no? Parece que el cerebro es adaptativo, pero también el corazón. Uh-huh. Y cuando uno ama, también se adapta a otras ideas, a otra manera de pensar, y te casas también con ellas. Entonces, pues es todo un enigma. Algo muy cuántico el amor, ¿verdad? Sí, o podemos, ahora que aprovechando que estamos en una estación y contigo que hablas desde esta perspectiva. Contigo que hablas tan bonito. De espiritual y verdadera, vamos a decirle así, sin ánimo de querer decir ninguna verdad absoluta. Claro, para nada. Sí, el amor es una energía que nada tiene que ver con la posesión, que nada tiene que ver absolutamente con la carne. Uh-huh. Y por lo tanto, nuestra canción sí es un poco banal en ese sentido, porque habla de una relación, pues sí, per se humana, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, nosotros no tenemos bronca. Exacto, está bien. Pero sí es como una invitación, oye, no le des el poder a alguien más de establecer hasta dónde puedes o no puedes vivir tu amor, ¿no? Entonces, sentir el amor es sentir la liberación máxima, sentir el amor es percibir el árbol, el mar, el pájaro, la brisa, el sol. y sentir eso es estar agradecido y feliz con la vida. Entonces, puedes sonreír y ver a la persona a los ojos y decirle, yo de verdad te amo, te quedes o te vayas, yo te amo. Sí, también el componer este tipo de canciones, es la música, el arte en sí, sirve para que la gente se sienta acompañada. No estamos locos. Lo que piensa uno también es lo que piensa también el universo. O sea, nuestras ideas no solamente son de soledad o solamente le pasa a... A dos o a uno. Le puede pasar a 20.000. Es una situación... Lo de uno es parte del universo. No estás solo, estás acompañado. Y esa es la música, ¿no? Es retratarte también en las frases, en lo que te está expresando tal personaje, tal artista. Y es acompañarte con ella. Así es. ¡Ay, qué maravilla! No, la verdad es que hemos tocado en algunos otros programas de aquí del Espacio de Lorna el tema de la codependencia. Y tanto Labios que Cortan, como esta canción, hablan mucho también de que le das el poder sobre tu vida a otras personas. Porque no necesariamente es de quien te enamoraste y a lo mejor no te hizo caso, o sí, o te volviste aferrada a una persona, sino también al jefe de la oficina, que haces todo por agradarle y por hacerle, y pierdes tu vida completamente para estar bajo las órdenes de alguien, y entonces ya no convives, si estás casado, con tu familia, con tus hijos, con etcétera, entonces empiezas a dar el poder a otra persona. Y bueno, me imaginaste que en ese día que platicaste de eso, nosotros algunas veces que hemos llegado a platicar al respecto, la conclusión, sí, pues probablemente sea un poco técnica, uh-huh, pero el origen siempre va a ser un problema de autoestima. Así un es. Problema de autoestima generalizado. A través de la infancia, en algún punto se quebró esa autoestima, y por eso es que tú crees que algo allá afuera de ti te va a dar el consuelo, el payment, ¿cómo es? Claro. La retribución, sí, ¿no? Y en realidad es algo que está adentro de ti, ¿no? En Hilo Negro, desde nuestra primera campaña, hemos dicho, haz las cosas bien, o sea, de verdad, haz las cosas bien y verás que lo más probable es que algo bueno pase. Sí, nos han reprogramado para no amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y como diría Osho, hay que desaprender lo aprendido y aprender lo nuevo, que es amarnos otra vez. También creo que el ser humano en sí es un montón de fármacos, tiene un montón de fármacos, incluso en emociones, lo sí, que piensa. Somos farmacodependientes, no sé, o sea, estamos hechos de toda esa situación. Claro. ¿No? Entonces, más bien hay que encontrar como la droga, la más sana, la más adecuada para curarnos, no la más tóxica, la que más nos tire, la que nos deje más en el suelo. Tendemos a eso, ¿no? Sí. Yo creo que somos químico también. Entonces, pues para encontrar una droga que nos haga sentir mejor. La música. Exactamente. Sí, hay drogas, pero que sea una droga que te construya, ¿no? Que te tire, que te deje en el suelo, que te deje lisiado mentalmente, uh-huh, o sin ilusiones, o dejando tus sueños atrás. Claro. Entonces es generar más bien como endorfinas. Sí, péptidos, que sí. Bueno, es mi opinión, ¿no? Sí. Claro, no, la verdad es que sí es cierto. Porque como bien estamos hablando, siempre queremos que de afuera llegue lo que nos va a sentir bien, y de afuera, y yo lo jalo y por eso lo hago. Por entonces... desconocimiento también existe mucho este pensamiento de... Michelle, ¿quieres hablar? Acá voy. Yo quiero hablar, bueno, por desconocimiento, ¿no? Nos pasa que dices, bueno, ¿por qué me está sucediendo esto? A todos nos pasa, pero la conciencia de, bueno, más bien a qué me acerco, a qué me apego, a qué me voy a qué me va a levantar, eso es algo que más bien se nos olvida preguntarnos. Claro. Así y bueno, hablando de este tema como de cierta independencia, que es ser independiente emocionalmente, o de autogenerarte las cosas que te ayudan en la vida, Hilo Negro es digamos que es la razón de ser de Hilo Negro, que somos un artista o un grupo independiente. El arte te salva. Sí. Y somos guerreros independientes que autogeneramos, porque es un tema que quería tocar. El término independiente dentro de los artistas es a veces muy usado como el pretexto de hacer malas cosas, de pobrecito de mí, me falta esto, yo no tengo una buena guitarra, yo no tengo un buen ampli. Y en Hilo Negro decimos al contrario, somos independientes, no, efectivamente no tenemos una disquera atrás de nosotros que nos apoye, pero nos tenemos a nosotros mismos. Por supuesto. Tenemos nuestro talento, nuestra creatividad, y generamos espacios, generamos canales, generamos contenido, y es de ahí, de alguna forma, el que sí puedo decir el éxito, sí, el éxito todo de Hilo puede Negro suceder. En las redes sociales, donde ahorita vamos ya con más de 20,000 personas que nos siguen y somos una banda independiente. Wow. Y seguimos generando contenidos. Porque no esperamos que, lo que debería de pasar también en este país, no esperar a que alguien más pues te descubra. Te descubres tú, así es. Confías en los que creen también en tus ideas, que compaginas, que tienes que aportar, te enriqueces, lo nutres, le tienes fe a tu proyecto y te vuelves autogenerador. Si no es, quién sabe cuándo llegue la persona que te quiera descubrir, más bien abrir caminos cuánticos, uh-huh. abrir las puertas, abrir tu corazón, no ser tan pesimista uh-huh. de no, es que me dijeron no acá no, y acá, nos, acá. Nos cierran es una seguir, tocamos 100 más. Siempre va a pensar alguien distinto, ¿no? Pero claro. No le puedes dar el poder de pensamientos negativos, porque en tal uh-huh. caso te lo estás dando tú, te estás cerrando la puerta tú. Entonces pues es lo que he hecho hilo negro, ¿no? Así es, un trabajo también de visualización, podríamos sí, llamarlo claro. colectiva, porque entre todos tienen el mismo sueño, la misma tendencia, que es comunicar realmente las letras de las canciones, el pensamiento, la filosofía que tiene Hilo Negro. Y es estar entonces, también a la par de lo que está a tu alrededor. Si es tecnología y ahorita son las redes sociales, pues no te puedes achantar solamente en, es que yo solo canto. O sea, si realmente quieres llegar a eso, tú mismo tienes que ver. Pues volverte pulpo. Bueno, te empiezan a salir varios brazos. Tentáculos. Y un tercer ojo. Sí. Por supuesto. Eso sin duda, déjame ver. Por acá también Claudia les están mandando saludos. Gracias. Y Enrique también, pero Enrique lo escribe por separado. Enrique okay. les manda muchos saludos también. De que están escuchando la entrevista. Y pues recuerden que pues pueden preguntarles lo que quieran a través del Soho Chat que tengo abierto dentro de la página donde ustedes nos están escuchando. Es un cuadrito que está por ahí, que tiene una carita feliz. Por ahí ustedes pueden escribirles lo que quieran a nuestros invitados de hoy de Hilo Negro. Pero yo quiero que canten otra canción. ¿Qué nos echamos? ¿Tacto de León? ¿Cada segundo? ¿Qué quieren? Cada segundo. Ok. Perfecto. Bueno, esta canción Cada Segundo, aunque es del disco anterior, nunca está de más recordarnos que, claro. que creo que una de las misiones que debemos tener en la vida es ser felices aquí y ahora. A cada segundo. Que tienes la posibilidad de en cada segundo brindes amor. Así es. Cada segundo de felicidad nos va a dar un día de felicidad y cada día de felicidad nos va a dar un mes, una semana, un año. Y es una vida eterna. Sí, ¿no? Porque para aquellos que son católicos, ¿cómo esperar tener un cielo eterno si tú no te puedes brindar ni un día completo de felicidad? Exacto. Que este beso viaje a través del viento hacia donde tú encuentras y me revele tus secretos, esos ojos que me miran y me matan, que me provocan pensamientos y me llevan a tu cielo. Siento mi cuerpo temblar, furia en la sangre, mi mente divaga. Siento veneno en la piel, un claro oscuro. No te puedo ver si ya no estás aquí y pretendes confundir con el duelo el amor. Y este fuego se apaga dejando a mis sueños partir. Oh. besó. Despierte del silencio para callar tu falso orgullo y así podamos estar juntos y vivirnos cada segundo y vivirnos cada segundo. Agradezco mucho. Muchas gracias, Lorna. No, yo a ustedes, porque se hayan tomado el tiempo de venir aquí conmigo, porque sé que tienen muchas cosas que hacer. Sí, tienen muchas cosas que hacer. Yo sé, presentaciones, que están viendo esto, que están viendo lo otro, que tienen que ensayar, que dará. Pero, pues yo les agradezco mucho el que hayan estado aquí conmigo presentándome esto. Y aparte tengo mi EP que voy a estar escuchando bastante. Y luego cuando salga el disco voy a dar la noticia aquí y también voy a ir corriendo a la tienda famosa para comprármelo. Gracias por tu espacio tan bonito. Ay, muchas gracias. Lleno de luz. No, gracias por el espacio. Aparte porque los temas cuánticos que trae el disco se pueden tocar aquí de como con un toque particular, ¿no? Así es. Con más trasfondo. Sí. Así es, sí. A mí sí me gusta hablar de lleno, más bien dejarlos hablar, porque he escuchado otras entrevistas donde, sí, muy padre su disco, gracias por participar. Entonces, y a mí me gusta más conocerlo más al fondo, vamos a deshacerlo, ¿no? Por partes para saber bien de qué está. ¿Qué hay detrás de una obra, ¿no? Así es. Quiero dar un anuncio. Para la gente de tu programa que nos está escuchando, queremos regalarles unas descargas electrónicas. Entonces, si nos mandan un correo a contacto@hilonegro.com.mx, les mandamos de vuelta una descarga electrónica del nuevo EP. Pero tienen que mandar un mensaje que diga: te escuché con Lorna. Ah, perfecto. Sí. Y así vamos a saber. Lorna, que... L de. De L lámpara, de Lalo, O de oso. O de Homero. R de ratón. N de niño. A de árbol. Así es, sí, sí, es sí. Que cuando uno habla muchas veces al deletrear, se confunden ciertas letras. Okay. Ah, perdón. Pero como son asiduos de Lorna, saben que Lorna sí. Se escribe Lorna. Pero puede ser que alguien estaba ahí buscando. Cuchicheando y. Sí. Muy bien. El problema de Donna. De Donna. Ah, puede ser, ¿verdad? Que se confundan. De repente sí pasa, pero pues algún mensaje final. Sí, que yo quiero decir algo. Personas. Por favor, a todas las personas que por primera vez nos escucharon hoy, que nos brinden la oportunidad de que escuchen a Hilo Negro en vivo. Nuestra intención no es más que satisfacer la necesidad energética, subirnos a un escenario y ejecutar nuestro arte con todo lo que tenemos. Siempre dejamos súper, súper la camiseta en el escenario. Y bueno, pues como hoy a ti te gustó, ah, a ti, o sea, así esperamos ir ganando a cada una de las personas que nos escuchen, que nos den la oportunidad, que escuchen nuestro material. Porque eso es verdaderamente nuestra razón de ser, que nos escuchen y de verdad, si después de escucharnos piensan que somos como una basura o lo peor del mundo, también nos gusta escucharlo, nos gusta escuchar todo lo que haya que nos retroalimente, que nos construya. Nosotros estamos aquí para hacer nuestro arte y les agradecemos su tiempo. Gracias. Ah, qué bueno. Bueno, Julieta, despídete con la frase de Hilo Negro. El que puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar su destino. La felicidad está en uno, no afuera. Muchas gracias. No, gracias. Lástima que Ari, pues como que no. No, le dice, su segundo nombre es El Mudo, ¿eh? Okay. Y está bien así, así atiende mejor las entrevistas. El bajista, que se llama Ariel, su personalidad es esa, ¿eh? Ah, ok. O sea, no, en realidad sí habla y su sí. Su sensibilidad está en tocar el bajo. Sí, o sea como su poder como X-Men es subirse y hacer sus malabares y tocar increíblemente y bien. Y el de bolsillo también. Y generar un equilibrio para que tampoco sea tan atascado el. Bueno, un solito con el bajo para que va, a ver, cántale. Se despide Ariel con este solito. A ver. Bueno, para los que no nos pueden ver, es un bajo fretless de 6 cuerdas. O sea, para que vean cómo aquí el maestro casi va a tocar el contrabajo. Voy a hacerle un fondo musical y él va a solear. Para si te quieres despedir, ahí está. Perfecto. La música. Gracias, Lorna, por invitarnos a tu programa. Nos estamos viendo próximamente en el espacio de Lorna. Y lo negro estuvo aquí y se despide Ariel en el bajo, Michelle en la guitarra, W, que es el de la bataca, se despide en la otra guitarra, y Julieta Soto, ¿quién es quien canta? Se despide ahora y muchas gracias, muchas gracias, Lorna. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Hola, yo soy Kitty Bracho y te invito a descubrir junto conmigo el mundo mágico y maravilloso de la astrología seria y profesional. Escúchame todos los lunes de 4 a